Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ya vi que vienen muchos nuevos, eso me da mucho gusto. Esta presentación la quise dividir para mostrarles, a lo mejor algunos ya conocen el que les voy a mostrar, pero quiero mostrarlos por algo muy, muy particular. El tema que vamos a manejar hoy, que es cáncer de mama, si bien lo padece casi el 100% de mujeres, llegan también a padecer el cáncer de mama algunos hombres. Es 1% de hombres los que llegan a padecer cáncer de mama. Entonces, yo sí quisiera que me pasaran el primer archivo, los voy a dejar, quiero que lo vean, que lo disfruten. A mí me encantó y quiero compartirlo con ustedes y que cada uno de nosotros lo compartamos con todos, absolutamente todos los que deseemos compartirlo. Realmente vale la pena. Qué bueno que se dieron la oportunidad los nuevos de estar aquí. A lo mejor no se resuelven todas sus dudas y qué bueno, porque el objetivo no es resolver dudas, es dejarlos con más preguntas, dejarlos con muchas dudas para que ustedes sigan investigando, sigan queriendo saber más y quieran realmente cambiar lo que hay que cambiar. Entonces, los voy a dejar con la primera. Por favor, si me dejan correr esta. No, esta de acá. Esta, por favor. La primera, donde dice el listón rosa. Exacto, gracias. Si le dan doble clic, ¿ya? ¿Ya? Gracias, muy amable. ¿Tiene sonido si se puede dejarle la música? Dice, un hombre atractivo de mediana edad entró en un café y se sentó. Antes de ordenar, no pudo evitar darse cuenta que un grupo de hombres más jóvenes que bebían en una mesa cercana a la suya se reían de él. La siguiente. No fue hasta recordar que llevaba una pequeña cinta rosada en la solapa de su chaqueta que se percató de lo que se trataba el asunto. La siguiente. El hombre no le dio mayor importancia, pero la insistencia de las risas vecinas comenzó a molestarle. Miró a uno de los hombres directamente a los ojos, se llevó el dedo a la solapa y apuntó a la cinta. Esto, con ese gesto, todos los hombres en esa mesa se rieron abiertamente. El hombre al cual dirigió la mirada le dijo, «Disculpa, amigo, pero estábamos comentando lo lindo que te ves con esa cinta rosada en la chaqueta». Con toda calma, el hombre hizo un gesto de invitación al bromista para que se acercara y se sentara en su mesa. Aunque se sentía bastante incómodo, el hombre más joven se acercó y se sentó. El hombre mayor, con voz muy calmada, le dijo, «Llevo esta cinta para llamar la atención y tomar en cuenta el cáncer mamario». La llevo en honor a mi madre. Lo siento, amigo, ¿murió ella de cáncer mamario? No, ella está sana y bien. Sus pechos me alimentaron cuando era un bebé y fueron albergue cuando tuve miedo o me sentí solo en mi niñez. Estoy muy agradecido por los pechos de mi madre y por su salud. Entiendo, respondió el otro. También llevo esta cinta para honrar a mi esposa, continuó diciendo el hombre. ¿Y ella también está bien? Claro que sí. Sus pechos han sido fuente de amor para ambos. Con ellos alimentó a nuestra bella hija de 23 años. Estoy agradecido por los pechos de mi mujer y por su salud. Ya veo, y supongo que también lleva la cinta para honrar a su hija. La siguiente. No, es muy tarde para eso. Mi hija murió de cáncer mamario hace un mes. Ella pensó que era demasiado joven para tener cáncer. por lo que cuando accidentalmente notó una pequeña protuberancia, la ignoró. Ella pensó que como no le causaba molestia o dolor, no había de qué preocuparse. Conmovido y avergonzado, el extraño dijo: «Lo siento, señor, pero también en memoria de mi hija es que llevo esta pequeña cinta con orgullo. Eso me da la oportunidad para hablar con otros. Cuando vuelvas a casa, habla con tu esposa, tus hijas, tu madre, tus hermanas y aún con tus amigas sobre esto. Aquí tienes», agregó el hombre, mientras buscaba en su bolsillo y le entregaba una pequeña cinta rosada. Este la tomó, la miró lentamente, levantó la cabeza y le dijo: «¿Podría ayudarme a ponérmela?». Si en verdad las amas, exhorta a todas las mujeres que quieres a practicarse autoexámenes regulares y a tomarse por lo menos una mamografía al año. Enseguida la manera de practicar el autoexamen de los senos. La siguiente, por favor. Esta es la anatomía de la mama. Como pueden ver ustedes, están todos los ganglios, circulación venosa, arterial, linfática y per se la estructura de la glándula, con sus lobulillos, los músculos, las costillas, el pezón, la aureola y los conductos galactóforos. Está constituida por glándulas, conductos, tejido graso y muscular. Estos dos últimos dan consistencia y volumen al seno. La mama contiene un número variable de lobulillos, entre 10 y 20, y otros tantos conductos excretores de leche que desembocan en el pezón. Estos globulillos son los responsables de producir la leche materna. La siguiente, por favor. La localización del cáncer de mama dentro de los cuatro cuadrantes. En la gran mayoría, como ustedes pueden ver, se ubica en esta parte, y la señalo hasta acá porque es importantísima esta parte de arriba, no nada más este cuadrante de la mama. Hasta acá arriba, es importantísimo. 50% de cánceres, 15%, 11% y 9%. Esto es, nosotros lo dividimos cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior externo y cuadrante inferior interno. Es en esta localización que tiene lugar la mayoría de los tumores malignos de la mama. El 50%, y esto se extiende hasta acá. La siguiente, por favor. Dice: ¿por qué debes examinar tus senos? Porque con el autoexamen aprenderás a conocer la estructura normal de tus senos y estarás capacitada para descubrir cualquier anomalía futura que pudiera aparecer. 95% de los casos de cáncer de mama pueden ser curados siempre y cuando la enfermedad sea detectada en estadios tempranos. Sociedades médicas nacionales e internacionales recomiendan que comiences a examinar tus senos a partir de los 20 años de edad. Se ha demostrado que una de cada 10 mujeres podría presentar cáncer de mama en algún momento de su vida, siendo más frecuente en edades comprendidas entre 40 y 65 años. La siguiente, por favor. Debes examinar tus senos una vez al mes. Así, esta práctica llegará a convertirse en un hábito para ti. ¿Por qué una vez al mes? Porque nuestro cuerpo tiene memoria. Las manos tienen memoria. Entonces, cuando yo estoy habituada a tocarme de manera continua, esa memoria que tienen las manos va a detectar de inmediato cualquier situación. Al transcurrir una semana tras el inicio de la menstruación, para que la congestión fisiológica a la que se encuentra sometida la mama por el estímulo hormonal haya desaparecido. Durante el periodo premenstrual las mamas suelen estar endurecidas y dolorosas. Incluso durante estos periodos aparecen algunas pequeños nódulos que son molestos, pero en general la mama completa está sensible. Cuando en este periodo se identifica una bolita, un punto doloroso, por favor acudan al médico. No lo dejen pasar. Durante el periodo, la tensión premenstrual, cualquier nodulito, cualquier bolita que se perciba tan específico, hay que ir al médico, por favor. Si no tienes la menstruación por estar embarazada o por cualquier otro motivo, debes elegir un día fijo de cada mes que sea fácil de recordar para ti. Vean, igual durante el embarazo es importantísimo el cuidado y el autoexamen de mamas. No olvides que el hombre también puede sufrir de cáncer de mama, aunque en un porcentaje mucho menor. La siguiente, por favor. ¿Cómo practicar? Sitúate, primero es la inspección. ¿Qué es la inspección? Lo que yo veo. Sitúate frente a un espejo y observa tus senos, primero con los brazos colgando libremente, luego con las manos presionando la cintura. Esta maniobra contrae el músculo pectoral y finalmente elevándolos por encima de la cabeza. Observa tus senos para detectar diferencias entre una y otra mama, alteraciones en el tamaño, en la forma, en el contorno de cada seno, bultos, durezas, retracciones del pezón. También observa la piel para ver si presenta ulceración, eczema, etcétera. ¿Existe alguna alteración en la mama, modificación en la piel o en los pezones? Cualquiera, hay que acudir al médico. La palpación, esta se la vamos a dividir en diferentes. La palpación A, que es circular, ¿de acuerdo? Acostada, porque en esta posición los músculos están relajados y se facilita la palpación. Si vas a examinar la mama derecha, primero debes colocar una pequeña almohada bajo el hombro derecho. A su vez, el brazo de este lado debes elevarlo y situarlo detrás de la cabeza a nivel de la nuca. Después, con los tres dedos centrales juntos y planos de la mano izquierda, realiza movimientos concéntricos o espirales alrededor de la mama, presionando suave pero firmemente con las yemas de los dedos y efectuando movimientos circulares en cada punto palpado, desde la periferia de la mama hasta el pezón y en el sentido de las agujas del reloj. Este movimiento va a ser siempre en sentido de las agujas del pezón y puedes ir de afuera hacia adentro, pegadito al pezón. La siguiente, por favor. La palpación B. Luego vas a realizar movimientos verticales. Uno para arriba, uno para abajo. Uno para arriba, uno para abajo. Toda la mama. ¿De acuerdo? Después realiza los movimientos de cuadrantes, en los cuales la mano se desplaza desde el pezón a la periferia de la mama y se regresa. Entonces, inicias aquí en este cuadrante, hacia afuera, y luego te regresas. Inicias y te regresas, ¿de acuerdo? Todas son hacia afuera primero y luego hacia adentro. Nos bajamos al otro cuadrante. Este cuadrante, en otra lámina, les voy a mostrar hasta dónde tenemos que elevar la exploración. No es la pura glándula. Igual, por cuadrante, vamos a ir peinando completamente la mama. Por favor, cualquiera, hombre o mujer, que detecte un nódulo pequeño, tiene que acudir al médico. La siguiente, por favor. La palpación C. Esta se refiere al hueco axilar. En la misma posición debes palpar la axila correspondiente a la mama que estás explorando para descartar la aparición de bultos. Para ello, desplaza la mano a lo largo de toda la axila, realizando movimientos circulares de la mano en cada posición. La presión que has de ejercer con los dedos debe ser levemente mayor que en el caso anterior. Y si se fijan, pasamos de esta zona a esta. y no se hizo hincapié aquí en esta colita, es importantísima esta parte, explorar igualito que la mama, hacia arriba, hacia abajo, de adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, por favor. La siguiente. La palpación de... En la misma posición debe realizar la palpación de la aureola y el pezón, presionando el pezón entre los dedos pulgar e índice. Observa si al presionar existe algún tipo de secreción. También levante el pezón junto a la aureola para comprobar si existe buena movilidad o adherencia. Eso es, el pezón va hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque uno de los cánceres más agresivos fija el pezón y es uno de los primeros signos que nosotros podemos detectar si el pezón no tiene la movilidad hacia los cuatro puntos cardinales. Cuidado, cuidado. Hay un tirón, incluso la mujer siente un pequeño tirón al momento en que está haciendo estos movimientos hacia los cuatro puntos cardinales. Y aún no hay dolor, aún no hay nada. Simplemente el pezón ha perdido su movilidad. Y estamos muy a tiempo de que ese cáncer, que es de los más agresivos, sea curado. La siguiente, por favor. Vamos a pasar a los dibujos para continuar terminar pues todo lo de la exploración. Este es un folleto que distribuye la Secretaría de Salud para autoexploración. Nada más vamos a ir dándole clic uno tras otro, por favor. ¿Sí? Eso es. Si la dejan correr, solitita aparece, ¿eh? Entonces, igual, busque, toque, vea, sienta, compruebe movilidad, por favor, ¿sí? No va a querer correr solita, es que es otra máquina. La siguiente, así como van, por favor. Aquí está, esto que ven ustedes aquí es un aparato para mamografía y así se toma la mamografía. ¿Cuándo está recomendada la mamografía? En las mujeres mayores de 40 años y solamente aquellas mujeres jóvenes que tengan un dato sintomatológico, se les puede hacer primero un ultrasonido y dependiendo del resultado del ultrasonido, se corrobora con una mamografía. Por favor, las mujeres menores de 40 años no es recomendable la exposición a la radiación de no ser estrictamente indispensable para comprobar algún diagnóstico obtenido por ultrasonido. Afortunadamente tenemos ultrasonido Doppler con imágenes preciosas que nos permiten a los médicos hacer un diagnóstico adecuado en tamaños micros. Estamos hablando de 1 a 3 milímetros, algo que todavía no se puede palpar. ¿De acuerdo? Pero que la mujer, al momento de que conoce su cuerpo de memoria, la superficie de su glándula, dice, me dolió un poquito. Ese punto me dolió un poquito. Entonces mandamos a hacer un ultrasonido. La siguiente, por favor. Igual, aquí si nos permiten ponernos de pie. Y vamos a ver lo siguiente. Incluso de pie se hace alguna revisión. Esto con el fin de que nos acostumbremos al momento de bañarnos, observarnos, por favor. ¿Sí? inclinada, igual las manos en la cintura y en la parte alta de la cabeza. ¿Qué vamos a observar? Si me pueden dar clic en cada uno de estos, un zoom, por favor, en cada uno de estos para que vayan viendo, ¿sí? Observamos, nada más con zoom, por favor. O darle doble clic ahí sobre ese para que vaya ampliando la imagen. Bueno, vamos a observar, no sé, nos pasó a otra. Vamos a ir observando igual secreciones por el pezón y estos cambios, miren, en la aureola y en el pezón. Es importantísimo que la mujer perciba estos cambios pequeños, pero que son muy importantes para no dejarlo pasar, por favor. La siguiente, por favor. Estábamos aquí en estas. Quería yo que vieran los bultitos y demás, si se puede. Ah, aquí están. Estos son bultos, cambios de coloración. Ahí están, miren. Cambios de la piel. Cualquier cosa que note yo sobre la piel del pezón, necesito no dejarlo pasar por alto. Cualquier enrojecimiento en la zona que no sea producido por una ropa dura, por un brasier duro o por cualquier situación de fricción local, por favor, tienen que hacerlo notar y ir a registrar. La secreción que ya habíamos dicho, aquí miren, de la secreción, hay tres tipos de secreción. Hay lo que es la secreción láctea, típicamente como leche, que esto puede ser un problema endocrinológico de producción de la glándula, de la hormona que produce la leche precisamente. Entonces, esto generalmente se presenta a cualquier edad, pero es más común en mujeres jóvenes o en mujeres que han estado lactando por un periodo grande, ¿de acuerdo? Aquí no hay, todos estos no hay todavía ningún problema patológico pero de cáncer, pero no debemos dejarlo pasar. El hundimiento del pezón, a esto se llama retracción. Esto sí, ojo, por favor. Quiero hacer muchísimo hincapié. Si la mujer no tiene el pezón retraído desde que nació y que para dar pecho tuvo que usar una pezonera, sino es reciente este hundimiento del pezón, cuidado, por favor. Porque ella no checó la movilidad del pezón hacia los puntos cardinales y no se dio cuenta de que tenía dificultad. Entonces, esto comienza a retraer, ¿de acuerdo? Y aquí se suscita ya una enfermedad grave, ¿de acuerdo? Un papiloma ductal y de los conductos, ¿sí? Aquí sí ya estamos con un problema fuerte. Lo mismo está, miren, aquí, si ustedes se fijan, la glándula está redondeada y aquí hay un hundimiento. Estas retracciones, por favor, no deben dejarlas pasar. Son los ligamentos que sostienen la glándula y que van directamente a la pared de la piel. Estos, ahí se albergan nódulos, los inflaman y se jala la piel y se producen estos hundimientos. Y obviamente ya el tumor. Aquí ya estamos hablando de una bolita que no tenemos por qué dejar pasar por alto, porque la gran mayoría son benignas. Cuando nosotros las tomamos aquí, se puede hacer una biopsia, se puede hacer una incisión pequeña y se puede sacar la bolita para ser analizada por patología, pero generalmente se mete un trocar, que le llamamos, se hace una punción por aspiración o biopsia por aspiración, y ese material es el que se manda al laboratorio. Entonces, como ustedes ven, aquí ya estamos hablando de más de 5 centímetros, casi un centímetro. Ya es una bolita grande. Tenemos que acostumbrarnos a que no sea hasta que está de este tamaño, sino cuando hay algo fuera de lo normal y de lo común. La siguiente, por favor. Explórese de pie. Aquí está el hueco axilar. En esta posición el hueco axilar se revisa muy, muy bien, de manera profunda, ¿de acuerdo? Muy bien se realiza. Y aquí nos estamos acercando a esta zona, que es uno de los cánceres más agresivos. Cualquier sensibilidad, por pequeña que sea en esta zona, aguas, por favor, no lo dejen al olvido. Siempre chéquenlo, por favor. Y aquí ya es acostada, es la técnica que ya nos mencionaron hace rato. Aquí estamos todavía de esta zona, hay que bajar un poquito todavía. Pegadito de aquí en este cuadrante hasta aquí, toda esta zona es tan importante como no tienen idea. Porque acuérdense que ahí está el 50% de problema. Esta ya la habíamos visto, creo que son todas las láminas, por ahí se escondieron como 4, pero no sé dónde andan. Vamos a pasar ya a la presentación en sí, por favor. En esta. Sí, esto es para hacer hincapié, solamente el 20% de las mujeres hacemos autoexploración de mama. Queremos que seamos el 100%. De las que hacemos exploración de mama, autoexploración de mama. Y cada año debemos hacernos revisar por un médico o por una enfermera calificada y con experiencia en la exploración de mama. ¿De acuerdo? Cada año, una vez al año. Allende los 50 tenemos que hacerlo 2 veces al año. Este es nada más lo de la anatomía de mama. Aquí miren ustedes, esto que es grasita, cuando hay la retracción, imagínense de aquí, se inflama esta zona y el ligamento de Cooper, que es lo que sostiene, jala a la piel, le está jalando y por eso se hacen los hundimientos. Pero normalmente el cáncer ductal, que es muy agresivo, es el que retrae el pezón. Porque aquí los conductos galactóforos son los que van directamente al pezón, ¿de acuerdo? Los implantes se ponen abajo de la glándula, completamente abajo de la glándula, ¿sí? Entonces, realmente, si es un buen cirujano, no va a lastimar. Por eso son tan caros, supongo yo, los implantes. Pero, pues, creo que lo que tenemos que hacer es tomar lecitine porque nos ayuda a poner la grasita donde debe de estar y entonces moldea la glándula mamaria. Y por ejemplo, para las que tuvieron lactancia y estos músculos y ligamentos se han caído, el gel reafirmante que tenemos es una maravilla. Porque de quedar, como decía la hija de uno de mis maestros, como perra de pueblo después de lactar, vieran las maravillas que hace el gel, pero de manera sistemática. Antes, durante la lactancia y después de la lactancia, el gel, y nos olvidamos, ¿eh? Pueden quedar como si se hubieran puesto un implante. No como la Mado, ¿verdad? Ni como ellas, no, nada. Algo normal, firme y que diga uno, bueno, pues es lo mío, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta es la circulación linfática. Fíjense una cosa tan importante. Estos ganglios linfáticos, ¿ven ustedes hasta acá hasta el cuello? Todos estos ganglios linfáticos son los que se extirpan en el caso de la glándula mamaria y se quita todo, todo, absolutamente todo, que es la mastectomía radical. Desgraciadamente en Estados Unidos y ya ahorita en México están proponiendo una mastectomía bilateral en casos de los factores de riesgo absoluto que vamos a ver en muchas mujeres, y que creen que muchas lo están aceptando. Quitan la glándula mamaria y ponen un implante debajo de la piel, pero creo que se me hace demasiado radical y hasta un tanto abyecta la situación. Porque miren, quitan todo esto, todo, absolutamente todo, vacían. Hagan de cuenta que jalan así los ganglios, y ya las cirugías selectivas, pues son, deforman obviamente la glándula, pero ya por lo menos hacen una prueba y solamente extirpan los ganglios que durante la cirugía resultan positivos. Y son esos los ganglios que se extirpan. Entonces, hay muchos tipos de cirugía, pero dense una idea de cómo están hasta acá, miren. Pasan de un lado y de otro, ¿de acuerdo? De un lado y de otro, y todo esto amarillo, todos son ganglios linfáticos. Por eso cuando alguno de ellos está inflamado aquí o está inflamado acá en la axila, y en esta zona, miren, es importantísima esta zona. La siguiente, por favor. Por aquí, esta, por favor, esta. Miren, aquí es la colita que yo les decía del cuadrante. Aquí está perfectamente delimitado, ¿sí? Hasta la axila prácticamente. Porque si esto no se explora, aquí se alojan los cánceres más agresivos en esta zona. Entonces, no es nada más el puro cuadrante aquí así, hasta arriba y bajo la axila, por favor. ¿De acuerdo? Y cambian algunos porcentajes, pero en general, aquí miren 53% y acá 15%, pero en general, esto es la zona de peligro y de cuidado. ¿Sí? Y la siguiente ya nada más es otra imagen de la anatomía, esta de aquí, de la glándula, para que ustedes vean en dónde se originan las bolitas, ¿de acuerdo? En el tejido, y estos, los que se alojan aquí, les digo que son los que me retraen el pezón, porque son los que producen la leche. Ajá. Y esto se llama papiloma, que es una enfermedad de Paget, y hay otra que se llama en cáscara de naranja, o sea, ya son muchas clasificaciones lo que tenemos. Hay ya una clasificación internacional, que eso lo manejamos los médicos. En los exámenes, por ejemplo, vienen por el tipo 2, por ejemplo, el tumor, o categoría BI-RADS, pero ya son clasificaciones internacionales. El objetivo real para ustedes es que abajo diga sin malignidad, proceso no maligno. Eso es el objetivo del resultado. Pero aquí es donde se ubican los tumores, la gran mayoría. Este es el músculo, ¿de acuerdo? Y acá está la otra glándula, la grasita, como ven. Entonces es importante la lecitina para que esta grasita sea de calidad, y el omega 3. Y ahora sí, empezamos presentación, por favor. Me van a decir, bueno, ¿y qué es el cáncer, no? ¿Realmente qué es el cáncer? Bueno, pues el cáncer es una proliferación de células de manera anormal e incontrolada. Si ponen la presentación, por favor. De manera incontrolada. ¿Cuándo se perdió el control? ¿Cuándo se perdió el orden? Proliferación de células malignas en los lóbulos, que es el cáncer lobulillar, o en los conductos, que es el cáncer ductal, invasivo o in situ. ¿Qué es esto de invasivo o in situ? In situ es ese puntito de 3 milímetros que está ahí, que no se ha extendido. Invasivo porque ya llegó incluso a la piel, ¿sí? Es una coliflor la que ya tiene. El tumor se transforma como en una coliflor, ¿sí? Eso es el invasivo. Hasta aquí queda clarísimo, ¿verdad? In situ, pequeñito, cuando mucho centímetro, centímetro y medio, que no ha deformado ni modificado la glándula. Invasivo, que ha modificado y prácticamente destruido la glándula. ¿Qué es una célula maligna? Es la que pierde su actividad normal, haciéndose más primitiva y multiplicándose más rápido. ¿De acuerdo? La siguiente. Eso es el cáncer, de manera abstracta. Las teorías de la génesis del cáncer, miren, hay una teoría genética. El cáncer es producto del daño del ADN cromosómico. Estos, el BRCA1 y BRCA2, son genomas o genes que es inducido por radiación, virus o toxinas, que son los iniciadores, así como mecanismos de reparación deficiente, los promotores. Esto generalmente se presenta en mujeres que toda su familia femenina ha padecido cáncer de mama. Entonces se hace un estudio y generalmente aparecen estos cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero vean ustedes, inducido por radiación, por virus o toxinas, así como mecanismos de reparación deficiente, promotores, quiere decir que el cuerpo no tiene lo necesario para repararse. Esa es la genética. Y la epigenética, ciertos medioambientes tóxicos dentro del citoplasma de la célula no dañan los cromosomas, sino que favorecen algunos cambios fisiológicos de sobrevivencia. ¿A qué le suena esto? A lo que todos los colegas han detectado. Estamos en las teorías del origen del cáncer, algunos médicos en el mundo. Fíjense bien, la génesis de la enfermedad, en 1893 a 1985, por un deterioro del sistema de defensa del cuerpo, agredido por la contaminación, la radiación y la nutrición deficiente. Estamos en los factores promotores, no los genéticos. Entonces, ¿sí? ¿Cuál era la alternativa? Dieta sin carne, alta en fibras y rica en vitaminas y minerales, y 8 complementos. Él daba vitamina C a dosis exageradas, la C, la E igual, el complejo B, el ácido cítrico, el hierro, el yodo y el azufre, los cuales reducen significativamente el tumor. Aquí ya se trabajaba sobre el daño, sobre la invasión, sobre la deformación, observando que las dosis tenían que ser muy altas, llegando en algunos casos al nivel de 50.000 unidades internacionales de vitamina A, incluso hasta 100.000. Lo que detenía el crecimiento del tumor y lo ablanda. Estamos ya ante una situación de limitar el daño y tratar de recuperar el cuerpo. Daba resultado al doctor esta terapia. Tenía colas en Holanda, de toda Europa, esperando turno para ser atendido por el doctor Moerman. ¿Sí? Aquí vemos la doctora Kuzmine, igual, la alimentación representa un factor determinante en la formación y evolución del cáncer. Ella habla de la contaminación que hemos hecho al suelo, por lo tanto, los alimentos han perdido la cantidad de nutrientes que se requieren. El tratamiento, cambio de alimentación, aceite virgen, cereales integrales recién molidos, semillas oleaginosas, queso magro, huevo orgánico. Ya desde entonces ella manejaba un huevo orgánico, cocido o yemas crudas, legumbres al vapor, semillas germinadas, cultivos orgánicos, desde entonces, frutas de la estación, nada de sal ni de azúcar, ya que esta produce fermentaciones y putrefacciones intestinales. Entonces, aparato digestivo limpio para no favorecer los mecanismos tóxicos del medio celular. Esto es importantísimo. Ella daba inyecciones intravenosas de vitamina C, vía oral también daba de vitaminas A, B a dosis muy elevadas, llegando incluso a 6 u 8 gramos de vitamina C al día y hierro. Corrección del grado de acidez de la sangre para llevarlo a un pH de 6 a 7. Ingesta adecuada de oligoelementos de origen orgánico. Ella insiste muchísimo en el origen orgánico por la contaminación que hemos hecho del suelo y limpieza intestinal, desinflamar el aparato digestivo. El mal de nuestro siglo, ya decía yo en otra ocasión, es el estreñimiento. El doctor Walford, igual, la enfermedad se origina por una dieta rica en carbohidratos de bajo contenido nutricional que ocasiona obesidad y acelera el proceso de envejecimiento. Alta en ácidos grasos esenciales, frutas, verduras frescas orgánicas, cereales integrales con alto contenido de fibra, carne de pescado, pollo, pavo y marisco, siempre y cuando estén criados de manera adecuada. Complementos vitamínicos y minerales, la C, la E, carotenos, calcio, selenio, potasio, fibra de 40 a 60 gramos al día. Y muy importante, ejercicio, caminata vigorosa por lo menos 30 minutos. Trote 3 kilómetros, bicicleta, ejercicios de resistencia que evitan la osteoporosis. La doctora Kuzmine caminaba 2 horas diarias. Y ella a los 93 años traía el estetoscopio puesto, todavía dando consulta. El doctor Atkins, igual, las enfermedades ocasionadas por deficiencias nutricionales y alergias a los carbohidratos refinados, considerando al azúcar y harina refinada como antinutrientes, ¿por qué? Porque para poder asimilar tantita azúcar, el cuerpo toma calcio y magnesio de donde haya. Entonces, ¿qué caso tiene tomar azúcar si yo voy a perder calcio y magnesio de donde la necesito? ¿De acuerdo? Él siempre manejó esto. El tratamiento de elección es aquel que tiene mayor beneficio y menor riesgo. El estándar de oro sería el nutricional. La medicina complementaria previene y cura, ya que repone lo que se agota y crea lo que falta. Entonces, complementación con vitanutrientes, todos los complementos vitamínicos, dosis que van más allá de las recomendadas para evitar deficiencias. Miren, aquí nosotros tenemos una dosis diaria recomendada, pero para evitar solamente la deficiencia, pero cuando mi cuerpo ya da signos claros de una gran deficiencia, ¿qué tengo que hacer? Pues duplicar, triplicar la dosis, ¿sí? Sin riesgo para el paciente. El uso de plantas medicinales y el retorno de los cultivos orgánicos que conservan los nutrientes de las plantas, evitando los efectos dañinos de los pesticidas y abonos químicos. Fíjense, el doctor Chopra, que es un médico que actualmente tiene una clínica, un centro de recuperación, él ya maneja influencia de la mente inconsciente sobre el cuerpo mecánico cuántico, formado de vibraciones energéticas invisibles. Él dice, lo mismo que me forma a mí, forma y crea el universo. ¿Sí? Lo mismo, y tenemos la misma vibración. Por eso habla del cuerpo mecánico cuántico, es física, la física pura o física cuántica aplicada a la medicina. Y él retorna, ¿sí?, sus raíces ayurvédicas, influencia de la mente inconsciente. ¿Cuántos de nosotros hacemos conscientes todos nuestros actos? Conscientes. Somos muy poquitos los que lo hacemos de manera consciente. Nos maneja la mente inconsciente. La salud la podemos crear, ya que cada año nos reemplazamos al 98%. Otro de los colegas decía que se crea lo que hace falta. Vean, cada año nos reemplazamos al 98%. Siempre y cuando yo le dé a mi cuerpo la materia prima que necesita para poder lograrlo, obviamente para poder lograrlo. Siendo controlado en el plánico cuántico energético por el sistema mente-cuerpo, en equilibrio perfecto de lo que comemos, pensamos, hacemos, vemos y sentimos mediante el reencantamiento de la naturaleza. Y entrar a la perfecta salud. ¿Cuántos de nosotros nos vamos y nos olvidamos del ruido en un lugar en donde puedas disfrutar el canto de las aves, puedas escuchar el murmullo del viento pasando a través de las hojas, puedas realmente destensar tu cuerpo? ¿Cuántos logramos hacerlo? ¿Cuántos tenemos en casa un cassette que nos permita dormir? Gracias, Manuelito, por el CD que me prestaste el otro día. Está muy rico. ¿Sí? Es uno para dormir, que efectivamente son todo lo de la naturaleza. Está en inglés, pero no es necesario entender lo que dicen para sentir lo que se propone. El comienzo de la perfección es desasirse de la imperfección. ¿Cuántos lo podemos lograr? ¿Cuántos sabemos cuáles son nuestras imperfecciones? ¿Tenemos un inventario de nuestras imperfecciones? ¿Soy irascible? ¿Soy intolerante? ¿Soy desesperado? ¿Soy gritón? ¿Soy enojón? ¿Como deprisa? Regaño a mis hijos, le doy un masajito a los niños. Es asombroso la cantidad de niños que por el hecho de dormir en una habitación en la cual la luz de la calle impide lograr una relajación y un sueño profundo, y los ruidos de la calle hacen sobresaltar al niño. Y vemos al niño agotado, con ojeras, no come bien, es irascible, es un niño que no lo aguantan en ningún lado porque está, pero si destrampado, sube, baja, corre, tira, bueno, no lo aguantan en ningún lado. Y los papás, en lugar de darle su masajito en la noche antes de dormir, y cállate, y ya no grites. O sea, no sabemos manejar a los niños. ¿Tenemos eso cuantificado? ¿Es parte de mi imperfección? ¿Realmente quiero llegar a la perfecta salud? ¿Qué hago como padre? ¿Qué le doy a mis hijos? ¿Qué le doy a mi pareja? ¿Qué le doy a mi padre? ¿Qué le doy a mi madre? ¿Qué le doy a mi hermana? ¿Qué le doy a mi amigo? ¿Tengo ese inventario hecho? Los invito a que lo hagamos. Pero cada día, hacer ese inventario. De lo contrario, no vamos a poder entrar a esto. No vamos a poder ubicar y poder decir, esto a mí no me toca. ¿Sí? Una mujer con un tumor como una coliflor, y que le dice: doctor, es que a mí esto no me toca, no me afecta, no permito que me haga daño. Y efectivamente el tumor estaba localizado ahí, no se había diseminado en ningún lado, pero porque ella decidió que no la iba a tocar, esa fue su decisión. Pero ¿qué es lo que hacemos los médicos cuando decimos, sin ver a la paciente, esto es un cáncer y es muy agresivo y usted tiene 5 meses de vida? Pues cuando voltea la paciente ya casi se murió. Cuando voltea la paciente prácticamente está en shock, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un inventario. Y crean que lo más difícil de las profesiones, de que hagan un buen inventario, somos el gremio médico. O sea, somos tan soberbios que creemos que lo que nosotros sabemos es lo único que vale. ¿Sí? Iniciar a nutrir el cuerpo de manera adecuada, darle descanso físico y espiritual y meditación para entablar contacto con el yo interior. ¿Alguien ha leído aquí a Víctor Frank? ¿Sí? El hombre en busca de sentido. ¿Qué es lo que él nos dice que es lo único que nos pertenece y que no nos pueden quitar? La decisión. Yo decido cómo sentirme, yo lo decido, no el médico, no mi papá, no mi mamá, no mi amigo, no mi hermano. Yo decido cómo me siento, yo lo decido. Eso es lo más importante. La siguiente, por favor. El doctor, miren, esta teoría del doctor Reed Herdhammer es la ley del hierro del cáncer. Es una teoría y es la base de la nueva medicina en Europa. Él tuvo que pasar por un conflicto terrible. Él padeció un cáncer testicular que es uno de los más agresivos que existen. Y su esposa, también médico, un cáncer de seno. Su esposa murió. Cuando él enterró a su esposa, él sintió que su cáncer se estaba haciendo más intenso. Y en ese momento él decidió que no podía morirse. Que tenía que investigar por qué él tenía un cáncer y por qué había enterrado a su esposa de un cáncer de seno. Y entonces elaboró una teoría muy interesante, porque él sufrió esto. Todo comienza por un choque conflictual brutal, dramático y vivido en aislamiento, al que llamó síndrome de Dirkheimer, que fue el nombre de su hijo. Este Dirk fue asesinado por un conde italiano en el Mediterráneo durante unas vacaciones y no se pudo castigar al culpable porque pues era un conde, algo parecido a México, ¿no? No hay casi nada de parecido, ¿verdad? Entonces, él sufre esa situación y fíjense en dónde le afecta. En los testículos. En dónde le afecta a la madre. En el seno. ¿De acuerdo? Entonces, se suscita en cascada a nivel psíquico, cerebral y orgánico, produciendo en el cerebro un foco de Hammer y un cáncer en el órgano, lo que origina un conflicto biológico. Pero esto, vamos a ver en otra lámina, que esto sucede en el mismo instante del conflicto. En el mismo instante en el que yo tengo el conflicto y decido no resolverlo, sino quedarme en el conflicto, entonces se inicia ya esto. El segundo criterio, la esencia del conflicto es definida en el instante. Es un segundo en el que ocurre el síndrome de Dirkheimer. Y el tercer criterio es un sistema ontogénico de formación de tumores. Esto se refiere al origen de las capas embrionarias. En el ser humano, el ectodermo, que es la capa externa, es la que dio origen o da origen al sistema nervioso y a todos los órganos internos. Entonces, a eso se refiere esto, ¿sí? Y enfermedad, es decir, una teoría evolutiva en base a la filogénesis, que es el desarrollo embrionario. El cuarto criterio, desarrollo ontogénico de microbios. Porque, ¿qué creen? Que en el cáncer o en la úlcera, porque esto es enfocado obviamente al cáncer, pero es para todas las enfermedades. Una úlcera es una lesión en la que hay pérdida de tejido, hay detritus. Entonces, ¿cómo se eliminan esos detritus? ¿Cómo se eliminan? Hay un desarrollo ontogénico de microbios y bacterias que van y se comen esos detritus. Y entonces, por eso nos dan el omeprazol, para destruir el, ¿cómo se llama? A ver. Pero ¿cómo se llama el de la úlcera? A ver. Colinebacterio, ¿sí? Ese lo destruyen. Hagan de cuenta que van a limpiar la herida para que no se llene de pus. Lo mismo sucede en la gangrena. Le ponen larvas de mosca a un pie gangrenado y las larvas de mosca se alimentan de todos esos detritus y limpian el pie gangrenado, ¿sí? Entonces, vean cómo ya se están abriendo un poquito, pero esta ley le tocó, le mandó al doctor Hammer a la cárcel y a un psiquiátrico. Y estamos hablando cuando estuvo en el psiquiátrico de 1990 a 92. Y estuvo aislado como el peor de los criminales. Solamente recibía visitas acompañadas por media hora, como si fuera el más peligroso de los reos y de los que estaban recluidos en el psiquiátrico. Eso sucedió en Alemania. Miren, dividí los factores de riesgo en absolutos. Esto es definitivo. Ser de sexo femenino, obviamente. Edad de 20 a 80 años. De piel clara mayor de 50 años. Uno de cada 10 en México. Y en sexo masculino, uno de cada 200. Vean que no es así tan poquito de los hombres que llegan a padecer el cáncer de mama y presentan toda la sintomatología también, igualito que en la mujer. Se decía que solamente los predisponentes, cáncer de mama en madre, tías, abuela, etcétera, lo que hablábamos en primera línea. Los cromosomas, que son positivos en algunas mujeres, y en el 1 o 2% de cáncer de mama, ¿sí? Menarca temprana y menopausia tardía. ¿Esto qué es? La menarca es el inicio de los ciclos menstruales. Hay niñas que inician su proceso menstrual a los 9 años. Eso es de veras muy adelantada, muy temprana. Y menopausia tardía. Hay mujeres que a sus 55 años tienen ciclos regulares. Y siguen con dolor y siguen con toda la triada. El primer embarazo por arriba de los 30 años o bien el no embarazarse nunca es otro de los factores predisponentes. La lactancia al seno materno. ¿Por qué puse esto y se pone como factor predisponente? Dicen que es un factor protector. Pero resulta que no siempre. Y las mujeres que nunca han lactado, es más fácil que presenten un cáncer de mama. los contraceptivos orales y la terapia hormonal de reemplazo en la postmenopausia. Ahora, esto todavía en algunos libros se pone como no comprobado, pero hubo un estudio muy importante en un número muy, muy amplio de mujeres, publicado en el Journal de Ginecobstetricia, en el que irremediablemente todas las mujeres posmenopáusicas con terapia hormonal de reemplazo sin progesterona, que era solamente estrógeno, padecían cáncer de mama, casi el 100%, muy alto porcentaje de las estudiadas, ¿sí? Porque de hecho la gran mayoría estudiaron a las que ya tenían un problema de cáncer, se les hizo todo su estudio, todo su perfil, y resulta que tenían más de 5 años con terapia hormonal de reemplazo. Entonces, actualmente están metiendo ya compuestos combinados, no es solamente estrógeno, ¿de acuerdo? Luego los adyuvantes, fumador activo y pasivo, y tomar más de 3 copas por semana. Entonces, estos son los factores en los que nosotros podemos tener injerencia y hacer un cambio, ¿de acuerdo? Obviamente yo no puedo cambiar el cáncer que mató a mi madre, a mi tía o a mi abuela. No lo puedo yo cambiar. No puedo cambiar esto, bueno, pues a lo mejor sí. La doctora Kuzmin nos habla de que la alimentación, el cambio en la alimentación modifica los genes, ¿de acuerdo? La menarca temprana y menopausia tardía, pues tampoco lo puedo yo tener control, no puedo regularlo de manera así tan natural. Tendría yo que utilizar terapia hormonal de reemplazo, ¿de acuerdo? El embarazo por arriba de los 30 años también es un mito, porque hay mujeres que han tenido su primer hijo a los 35, 36 años, siempre y cuando estén sanas, con ejercicio y sean fértiles. Entonces, también es un mito. No en todos los casos se presentan, y lo vamos a ver. Casi el 66% de las mujeres que presentan uno o más factores predisponentes nunca desarrollan cáncer, nunca desarrollan cáncer en su vida, y tienen estos factores predisponentes. Es decir, esto no me lleva directo a un cáncer, para todas las mujeres que lo tengan. Yo puedo tener 1, 2 o 3 factores predisponentes y no padecer cáncer, ¿de acuerdo? Pero este sí está comprobado. En donde yo puedo influir es en esto: fumador activo y pasivo, más de 3 copas por semana. Aprovechando ahorita esto del fumador activo y pasivo, es verdaderamente impresionante lo que ocasiona el tabaco, el hábito tabáquico, porque son 4,000 sustancias tóxicas que yo estoy metiendo a mi cuerpo en cada fumada. 4,000 sustancias tóxicas. O sea, nada más para que vean la chulada, ¿eh? O sea, son todos los problemas en un solo cuerpo. Catarata, arrugas, pérdida de cabello, arrugas prematuras, aquí un cáncer, acá sordera, también problemas de la piel, pérdida de dientes, aquí problemas de cáncer en la nariz, ¿sí? En el oído se hace duro el oído, cáncer de garganta, ajá, cáncer de pulmón, obviamente, cáncer de mama, así es el cáncer de mama cuando es invasivo, vean nada más. Ajá. Y de pronto se revienta y huele como si estuviera ahí descomponiéndose un animal muerto, ¿sí? Este es el cáncer de pulmón Así es el cáncer de pulmón de feo. Aquí obviamente cáncer de páncreas, ¿sí? El daño en los intestinos y los daños que ocasiona en la piel. De acuerdo, en la circulación de los dedos se necrosan los dedos, se ulceran, se gangrenan, la piel se hace pálida y fría, cáncer de vejiga, cáncer de pene, pero antes del cáncer de pene los hace impotentes a los hombres. Obviamente los espermatozoides brillan por su ausencia, el eczema. Aquí es un problema muy, muy, muy fuerte. Fíjense, esta deformación de los espermatozoides, di una clase sobre tabaquismo a algún grupo de maestros ahí en la semana, y efectivamente hacíamos hincapié en esto. Decía un maestro, bueno, doctora, dice, ya con esto nosotros le echamos la culpa siempre de cualquier problema a la mujer. Pero los hombres, todo lo que nos metemos, que el tabaco, que el alcohol, que toda la porquería, pues es obvio. Usted nos está diciendo que los espermatozoides se deforman. Entonces, ¿qué estamos heredando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos formando? Esto sí lo podemos influir, porque conscientemente yo puedo dejar de fumar, ¿de acuerdo? La psoriasis, que es una enfermedad tremenda, que se cura con el sol y estar en la playa. Obviamente esto ocasiona amputaciones de miembros, y vean los dedos de los pies cómo se hacen, ¿sí? En una ocasión un dentista llegó con unos pies así muy parecidos, ¿no? Y lo primero que le digo, ¿usted fuma? Y dice, ¿y por qué me pregunta eso? ¿Usted fuma? Sí, sí fuma. O sea, no se le notaba el daño en los dientes porque pues él se arreglaba y estaba al pendiente de mantener los dientes en buen estado. Pero los pies los tenía, de veras, esto está bonito. Y era un dentista, ya mayor de 50 años, fumador de toda la vida. De acuerdísimo. Entonces lo cerramos, por favor. Esto era nada más que quería yo que vieran así en vivo y a todo color cómo es un cáncer y cómo se deforma el seno tan terrible. Entonces, en la columna, ahí sí podemos influir, porque ahí sí decido yo qué hacer. Soy yo el que decido qué hacer, ¿de acuerdo? Aquí, el índice de masa corporal, igual. Yo decido si me sigo estando gordito o bajo de peso. Baja ingesta de frutas, verduras y semillas. La contaminación atmosférica y de la vivienda puedo influenciar, aunque sí en mi medio. Yo los invitaba a tener fiestas libres de humo de tabaco. O sea, no contaminemos a los niños. Una fiesta de bautizo, una fiesta de gelatinas no tiene por qué haber ni alcohol ni tabaco. O sea, hagámoslo en casa. Ahí es a donde tenemos que ir. Yo decido, ¿sí? Esto sí lo puedo cambiar a nivel micro. Esto, el miedo, la desinformación, la cultura, las reglas, lo vamos a ampliar un poquito. Y heridas sentimentales profundas sufridas en silencio. En esto es en lo que el doctor Hammer basa su teoría. Factores de riesgo adyuvantes. El doctor Cruz nos presenta una síntesis de muchísimos colegas que se han metido ya a ver la química del pensamiento y nos habla de algunos elixires. El elixir del miedo, que produce inquietud, temblor, sentimiento de soledad, se produce por la combinación de los neurotransmisores melatonina, serotonina, acetilcolina, quinina y gran cantidad de noradrenalina. El elixir de la tristeza, que son personas desmotivadas, débiles, abatidas, derrotadas, se produce por la combinación de melatonina, serotonina, hormona GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Factores de riesgo. el conflicto biológico, ¿cómo lo describe el doctor Hammer? Es un evento que golpea al hombre y al animal de forma súbita e irresistible, como un rayo que corta el aliento, congela, petrifica, produciendo en el cerebro un foco de Hammer. Es la constelación de un segundo en el cual la personalidad toda queda implicada en el conflicto. ¿Y cuál es la solución? Bien fácil, ¿sí o no? Pasar este acontecimiento gravísimo al plano de los recuerdos como un incidente menor. ¿Sí o no? Es bien fácil. ¿Quién lo logra? Y tan rápidamente. Pero ese es el objetivo, ¿no? De que estemos aquí, que podamos hacernos de lecturas, que podamos sacar todo esto y hacer una catarsis y saber que hay solución, ¿de acuerdo? Factores de riesgo, cáncer, acontecimiento a tres niveles. Psíquico es el programa. El cerebro es el ordenador, ¿sí? Y el órgano es el que realiza. Es decir, esta es la mano, la que hace que se vea la presentación. Este es el disco duro y estos son los softwares, ¿de acuerdo? Entonces, así trabaja el conflicto biológico. Igualito trabaja el conflicto biológico. Factores de riesgo adyuvante, seguimos. El cáncer. Louis L. Hay lo define de esta manera. Es una herida profunda. Es un resentimiento largamente acumulado. Una pena secreta y profunda que consume al yo. ¿Qué más da? Pero muchas veces esto es inconsciente. Ni siquiera lo tenemos en el plano de la conciencia. ¿De acuerdo? El cáncer de seno, te rehúsas a nutrir el yo, pones a todos los demás en primer lugar. La típica mujer que hasta el último yo, primero todos los demás, resuelvo todas las necesidades de los demás, todas. Yo no importo. Entonces, esto es lo que yo quiero que se quede, que es en lo que sí podemos nosotros influir y sí podemos cambiar. Esto sí depende de mí. Lo que no depende de mí no lo puedo cambiar. Pero aunque yo tenga muchos de esos factores, no padezco yo un cáncer, porque yo decido sobre mi cuerpo y sobre mis sentimientos. ¿De acuerdo? Factores de riesgo. Más de la mitad de las mujeres con cáncer de mama no presentan ningún factor de riesgo predisponente, pero sí presentan los adyuvantes. Más de la mitad. No todas las mujeres que tienen uno o más factores de riesgo llegan a padecer un cáncer de mama. Entonces, yo tengo por herencia, mi madre falleció de un cáncer de mama. De la complicación de un cáncer de mama, ¿sí? Pero hemos tenido esa conciencia y todas tenemos presente esa posibilidad y trabajamos para que no se dé. Entonces, yo me califico en esto. Uno o más factores de riesgo no llegan a padecer un cáncer de mama, porque yo decido, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Los factores protectores del cáncer de mama. Alimentación al seno materno. Dieta baja en grasas saturadas, alta en fibras y en ácidos grasos esenciales, como el omega 3 y la lecitina. Consumo de probióticos, lactobacilos acidófilos y bifidobacterias, es decir, un aparato digestivo sano. Uso de progesterona natural en crema, amor a sí mismo y a los demás. La siguiente, por favor. Antioxidantes de manera continua. Y aquí todos los antioxidantes que tenemos. Todos. Bio-C, omega 3. ¿Qué otro? A ver. Multicaroteno, frutas y verduras. A ver. Eso, ¿qué más? O sea, todos los antioxidantes que tenemos, todos, ¿sí? Y de manera continua. evitar un estado tóxico en el cuerpo, mantener un índice de masa corporal entre 19 y 24, esto es dentro del rango de normalidad, evitar el sedentarismo, caminata activa 3 veces por semana por lo menos, confianza otorgada en el seno familiar, padres seguros, felices, positivos, tiernos, creativos, entusiastas, firmes, abiertos al diálogo con los hijos y todo lo que ustedes le quieran agregar. Musicoterapia desde el vientre materno. La siguiente, por favor. Los factores protectores dentro de la ingeniería del pensamiento basada en las emociones es la asertividad, la aceptación, la afirmación y la afirmación del yo, ¿sí? Musicoterapia y gimnasia cerebral ayudan a producir el elixir de la felicidad, que es dopamina, noradrenalina, endorfina, acetilcolina, oxitocina y estrógenos. Elixir de la fe, la noradrenalina, la dopamina, el hormón estimulante de la glándula tiroides y una gran cantidad de acetilcolina. No sé si ustedes han oído decir a la gente, se curó porque tuvo fe. Es que tiene fe en el médico, tiene fe en el tratamiento. Se curan por esto, ¿de acuerdo? Porque esto quita el miedo, contrapone el elixir del miedo que ocasionamos con, pues tiene un cáncer muy agresivo y tiene 5 meses de vida. Ya lo contrarresta, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. La musicoterapia. Dice, la música es capaz de provocar cambios en el metabolismo, en la biosíntesis de procesos enzimáticos, en la actividad eléctrica del cerebro, genera transmisores endógenos, que son los elixires, que controlan estados de ánimo, conducta, inteligencia, memoria y creatividad. Los neurotransmisores son los responsables de la inmunidad. También el estar feliz sube mis defensas. El tener fe en lo que estoy haciendo sube mis defensas. ¿De acuerdo? La terapia del cáncer de mama en la medicina científica. Cirugía total, parcial, local, con todas las técnicas que ellos manejan perfectamente bien. La radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia sintética que aumenta el CA de endometrio. Aquí hay que tener cuidado. La oforectomía, que es una castración, causa virilización en las pacientes. Y la tasa de sobrevida es baja y corta. La tasa de sobrevida es de 1 a 5 años en el cáncer de mama. Pero acuérdense que estamos hablando de cuando ya está invasivo. Entonces, hay ocasiones que tenemos que llegar a hacer la cirugía, hacer la radioterapia y la quimioterapia. En el ejemplo que yo les ponía, ¿sí? Dice el doctor, ella no quería operarse porque ya le habían dicho que se tenía que operar. Y entonces le dice el doctor Chopra, usted no puede permitirse o permitirle a su cuerpo que tenga eso tan pesado y desagradable. Busque quien se lo quite. Pero no le dijo, no puso la cara de susto y de miedo de una ginecóloga a la que había ido a ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo puede andar usted con esto por la calle? Pues dice, y no me lo quito. Es mi cuerpo. Y no regresó obviamente con la ginecóloga, ¿verdad? Pero después de que vio al doctor Chopra, accedió a la cirugía. Entonces, se tiene que hacer. Y lo saben hacer bien, ¿de acuerdo? No estamos en contra de lo que se tiene que hacer para resolver. La radioterapia, la quimioterapia. Actualmente se utiliza más la quimioterapia que la radioterapia. En primer lugar, si no responde, se van a la radioterapia. Y esto afortunadamente lo están dejando, pero aún se presenta. En el caso de los hombres que padecen cáncer, esta hormonoterapia se da en los casos de cáncer de próstata. Y obviamente, cuando esto no es controlado de manera adecuada, desencadena un cáncer de mama. ¿Sí? O puede desencadenar un cáncer de mama. Pero esto se presenta también en las cirugías transexuales, en los hombres que quieren cambiar fisiológicamente su cuerpo, y entonces se han dado casos y están reportados en la literatura de un hombre que se quedó solo en una isla con un bebé de pecho, la esposa falleció, y él, para que no llorara, se lo pegó al pezón, para por lo menos se calmara el niño. ¿Y qué creen que sucedió? Se produjo leche. ¿Por qué? Porque la leche se produce, hay un estímulo, el llanto del bebé estimula la hipófisis para que produzca la prolactina, que es la hormona secretora de leche. Entonces, y esto, hay por ahí una lámina de mediados de la época medieval en la que presentaban a un hombre con un seno crecido y el otro no, y un niño pegado a ese seno. Pero vean lo que hace, pues sí se llega a dar, no es lo común, pero se llega a dar. Entonces, todo lo que salga de lo normal y se utilice esto, sí ocasiona, sobre todo en el sexo masculino, el que se desarrolle un cáncer de mama. Y la oforectomía o la castración es quitar los ovarios a las mujeres que tienen un cáncer de mama. Porque en todo esto el cáncer de mama está producido, desencadenado por el exceso de estrógenos. Y no hay oposición de la progesterona, son ciclos sin óvulos. Y hay mujeres que desde los 30 años comienzan a tener ciclos menstruales sin óvulos. Es decir, el estrógeno va en aumento cada mes y va en aumento y va en aumento y va en aumento y va en aumento y no hay oposición de progesterona. Por eso en uno de los de lo que lo protege es el uso de la crema de barbasco o de las tabletas de progesterona natural. Aquí voy a ser bien enfática. Ustedes, espero que me hagan la pregunta de algo que no van a ver. La tasa de sobrevida baja y corta. La siguiente, por favor. En la terapia del doctor Hammer, la curación es el 97%. ¿Y qué tenemos que hacer? Evitar el pánico, miedo in extremis. Calor del nido, que da seguridad, felicidad y salud. Compañía de un ser muy querido durante la enfermedad y la crisis curativa. Esto es importantísimo. Ya se los he mencionado en varias de las pláticas. Cuando nosotros recomendamos los productos que tenemos a dosis más altas, se produce una crisis curativa. Tranquilicen a la gente. Duelen un poquito más los huesos. A veces se presenta un poco todavía el dolor de cabeza. O sea, la sintomatología a veces se hace un poquito más intensa y a veces se presenta algo diferente a lo que se venía padeciendo. Esto es la crisis curativa. Recuerden que el cuerpo está moviendo billones de células que nos conforman, billones de funciones fisiológicas que desarrollamos cada día. Compañía de un ser muy querido durante este periodo, un diagnóstico óptimo, que es importantísimo. La enfermería tiene que ser como hermanos del enfermo. O sea, no se puede tener un grupo de enfermeras frías y que traten a los pacientes como un número más. Ni el médico ni la enfermera podemos darnos ese lujo. Médicos muy selectos, conscientes, comprometidos, humanos y conocedores de la ley del hierro. Equipo adecuado para seguimiento. Es una tomografía lo que necesitamos. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los nutrientes para la prevención? Multivitamínico, el Doblex, el Daily, el profesor Alfas, el que tengamos a la mano y de acuerdo a la edad. Acuérdense que de aquí va a depender de la edad de quienes estemos tratando. Frutas y vegetales. ¿Cuánto? La dosis mínima, la recomendada, porque estamos en prevención, ¿de acuerdo? El omega 3, de 1 a 3 cápsulas al día. Pasionaria en personas muy nerviosas. Media tabletita, por favor, no le den completa porque luego no duermen. Ajo en gripas y en época de invierno. El Calmac Plus en etapas de crecimiento de los niños y en adultos en plenitud. El Biose Plus en los casos anteriores y tomados ambos separado del multivitamínico. Es decir, si yo tomo mi multivitamínico en la mañana, en la comida y en la noche voy a tomar el Biose, el Calmac y mi ajo si es periodo de invierno y mi mitad de pasionaria. ¿De acuerdo? Multifibra en caso de estreñimiento. Crema de barbasco o tabletas durante la segunda mitad del ciclo menstrual durante 3 a 6 meses al año. ¿Y esto cuándo lo podemos empezar a manejar? Estamos previniendo en toda chica, mujer que tenga ciclos menstruales dolorosos, abundantes e irregulares. En toda mujer. ¿Sí? Aquí, luego les voy a decir, espero que me hagan la pregunta, la siguiente, por favor. En caso de enfermedades de mama, multicaroteno en cápsulas. Aquí podemos manejar hasta 6 cápsulas al día, porque ya tenemos el problema. Recuerden que esto ablanda el tumor y lo hace benigno. Ablanda el tumor y lo hace benigno. Frutas y vegetales refuerzan y trabajan junto con el multicaroteno. El omega 3, vamos a empezar, si no ha tomado nada, con una cápsula 3 veces al día y aumentamos cada semana una toma adicional. Podemos tomar hasta 6 al día. El Biose Plus igual se toma de entrada 2 tabletas cada 6 horas, de entrada. Todos los pacientes con cáncer, todos los toleran perfectamente bien las 8 tabletas al día. Y después vamos aumentando una toma cada semana hasta llegar a 3 o 4 tabletas cada 6 horas, de acuerdo a tolerancia. La vitamina C, cuando llego a mi máximo, me da diarrea. ¿Ok? Entonces, ni una más. El Calmac Plus nos va a ayudar junto con el Biose Plus a neutralizar el pH ácido de la sangre. ¿De acuerdo? Estos dos juntos neutralizan el pH ácido de la sangre del paciente que llegó a un cáncer de mama. ¿De acuerdo? Y se toma 2 tabletas 3 veces al día. El Natural B, toda paciente que está con este diagnóstico está completamente. Tenemos que llevarlo a que produzca el elixir de la felicidad y de la fe. ¿Quién tiene el libro del doctor Cruz, de la química del pensamiento? Yo creo que vamos a ponernos en contacto con él y pedirle que nos haga otra edición, porque yo no lo he encontrado por ahí. Realmente vale la pena. ¿Quién conoce a Luz María Ibarra? Muy poquitos. Okay. Luzma, trabaja todo lo que es gimnasia cerebral y tiene unos ejercicios sencillísimos y maravillosos que nos ayudan precisamente a modificar ese elixir del miedo. Y lo podemos hacer desde los niños. Es asombroso lo que logramos. Pero los adultos, es asombroso lo que estamos tiesos para hacer esos ejercicios. Asombrosamente tiesos para hacer los ejercicios de Luz María. Entonces, no se desesperen, los van a hacer poco a poquito. No es muy caro el libro y tiene también una selección de musicoterapia. Ya vende ya los en CD o en cassette. Entonces, vale la pena tenerlo en casa para prevenir a toda la familia de los problemas. El hierro con ácido fólico, fíjense ustedes que protege a la mujer de las bolas indeseables de cualquier parte de su cuerpo. ¿Cuándo lo debemos de tomar? Desde que la niña comienza su primera menstruación. Una tabletita diaria desde su primera menstruación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos preste vida. La dosis de hierro y fundamentalmente ácido fólico. No. O sea, no es indispensable, vamos. ¿Sí? Pero iniciando la menstruación, hierro con ácido fólico. O asegurarnos que el multicaroteno tenga una dosis de ácido fólico. ¿De acuerdo? Sí. Ya las niñas que empiezan a menstruar les podemos dar media tableta de Doblex. Si hacen mucho ejercicio, la tableta completa, el par. Mira, el hombre no necesita tanto hierro, pero sí es indispensable el ácido fólico. Pero si tiene el cáncer de mama, necesita junto. ¿De acuerdo? Pero prevenible en el hombre, es por eso es el multivitamínico, porque tiene las dosis adecuadas para el hombre y para la mujer. ¿Sí? Selenio, en caso de enfermedad fibroquística y también en caso de cáncer de mama. La multifibra, obviamente en caso de estreñimiento, es importantísimo. Todas tomadas 3 veces al día con suficiente agua y solo durante el periodo de enfermedad y bajo vigilancia médica estrecha, así como hemos ido aumentando. Si se fijan aquí, no estoy poniendo un multi. ¿Por qué? Porque las dosis que yo voy a manejar de esto son muy altas. Y las voy a manejar 3 veces al día. Pero si la persona ya está acostumbrada a un multivitamínico, hay que checar primero qué está tomando. Lo mejor, sin que sea lo adecuado fuera, es el Farmatón. Es lo mejor y es el más caro, ¿de acuerdo? Pero en precio, yo les he hecho el equivalente, por ejemplo, del Maternal, que les dan a las embarazadas, y les sale las 90 tabletas del Daily, por ejemplo, les sale más caro que el Daily. Les anda saliendo como en 350 pesos, o más, porque anda como en 130. No, son 390 pesos, les sale. Uh-huh. O 420, ese sí está en oferta. Pero siempre es una falacia, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Y terminamos.